Bueno, pero qué mejor que saludar a Mónica. Mónica. Hola, hola, hola, me encanta saludarlos. ¿Cómo vas, Mónica? Te veo como agitada, ¿verdad? Como excited, como contenta. Emocionada. Obvio, estoy emocionada porque he hablado con muchas personas y es que me gusta porque todos llegan emocionados. Yo cuando compré mi primer apartamento me demoré, pero nada mejor que tener un aliado financiero. Entonces uno dice, bueno, tengo la cuota inicial, pero ¿cómo hago para el resto? Y aquí pues he encontrado muy buenas soluciones. Entonces me impregnaron de la emoción las personas que vienen a tener su casa por primera vez. ¡Fantástico! Nicolás, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va todo? Pero yo qué voy a contar, nada. No, hombre. ¿Qué más de vainas? Todo bien. Cositas, detalles, alguna cosa. Bueno, ya no, pues, bueno. No, tengo mucha cosa, pero yo necesito calentamiento. Ah, bueno. María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy bien. ¿Tú qué? No, yo ya te contesté que necesito calentamiento. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Uy, pero estamos serios. Nico, ¿cómo no, va? No, hombre, tranquilo, todo muy bien. Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día es el siguiente. Lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Uy, qué fuerte. Buen tema, me gusta. No, yo ¿sabes sí que no me ha pasado? Es brutal. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Que en serio? No. No, pero lo va a contar. Pero, pues no va a dar nombres. Pero sí, no, pues ahí si uno delicada, trata de no dar nombres. Delicadísima. Y pues la y quiero contar la respuesta de la contraparte. A ver. No, pero yo porque ahorita. Ah, no, pero pensé que te iba ya a echar el cuento. Vamos a leer los tweets de la semana. A la pregunta. Mire, a la pregunta, lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Hombre, feliz viernes, originales, pues más que verlo, lo vi. Fue este año un día antes de las elecciones del Congreso. Iba en mi bici y saqué el celo buscando una dirección cuando siento un pinchazo en mi hombro derecho y ya era víctima de un robo y se llevó mi celular. Nota, Nico. No sé, malo. Uno. Pero es que ese no es el tema del no, día. Ese no es. Otra vez, Nicolás. Se fue por la tangente. Lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Un video de mi novia depilándose las axilas con cera. Todos los pelos salieron de un jalón. Fue lo más horrendo que jamás viví. No, no, hombre, ¿cómo va a ser? Qué dolor, además. 0-1. No, eso está bueno. Un video de Cocosete vendiendo chocolatinas en Transmilenio y cantando a todo pulmón. 0-1. Nota, Nico. 0-1. Es muy malo, ¿no? Es muy malo. Pésimo. Pésimo. Bueno. ¿Y qué les iba a decir? Día, ¿qué pasó? Es que tengo un afta en la lengua. ¿Ah, en serio? Y se echó, pero ya me meto pomada. ¿Se echó, cómo se llama esta vaina? Tienes cremita ahí. No, hay uno, ¿cómo se llama esa? Piralbex. Eso, Piralbex, eso, hombre. Eso daña toda la ropa, ahora venden transparentes. Sí, porque antes era, eso era color... Color oscuro, color café oscuro, sí. Ah, sí. Oh, me duele. Como bueno, yodo. Qué más, Nico. Como yodo, era exacto. Como yodo. Exacto. Y se echaba uno y los brincos que daba uno para... Y no hay nada peor que eso. Qué dolor tan macho. Orlando, ¿cómo le va? Tardes. No, es que mientras se organiza... Ya, ahí está. Ahí está organizado, está organizado. Orlando, ¿cómo está? Bien, Jaime, gracias. Ahí está el cucho ahí. ¿Por qué le dicen el cucho, Orlando? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Será por lo joven, ¿no? Debe ser los 18, Orlando, los 18 lluvias. Pésimo chiste. De verdad. No, 18 de haber cumplido 40. De cotizar pensión. Peor chiste. De no, cotizar pero... pensión será. Muy pero cucho. Es que la gente, mal llamado eso, experiencia es diferente. Experiencia es diferente. O sea, no eres entonces, viejo, sino experimentado. Pues tengo una pregunta, Orly. Entonces, ¿por qué sales en unas fotos como de pelo negro y en otras fiestas de el pelo Photoshop, blanco? Es que esa es una verdad. No, pues pregunto yo. Pues, digo, es una machera. ¿Por qué niega eso uno su experiencia? Machera. A veces lo dice usted todo mechudo, digo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El calvo mechudo. Oiga, ¿qué pasó con... ¿Con qué? Santiago Ángel. Nada. No, pues keep delay. Él debe estar dando las noticias como 2 o 3 horas después de que ocurren. Ay, no, no le hagan mala fama a Santiago. Me lo encontré ayer en la mañana. Está liderando el equipo digital. Sí. En el noticiero de RCN. ¿Y va a tiempo o va a tiempo? O sale colgadito. De aquí, pues sale de aquí para allá, imagínate, a las 10 de la mañana llega allá. O sea, ¿y qué pasó cuando lo viste? No, le ¿te confundiste dice que ha escuchado, que nos ha escuchado y que él sabe si él alcanza a sentir un poco de culpa porque el tipo sí como que asume un poquito la responsabilidad de haber armado esa guerra allá. Y de lo de que vivía chiviado, ¿no? Y dice que ya le da pena venir. Yo, no, hermanito, tranquilo, pero... No, es que nunca va a venir. Usted es como... ¿Verde? Uy. Los verdes, por favor. Una verdura importante. Y lo vi, o sea, él acompañado. ¿Está preocupado es por usted? Lo vi acompañado, pero siempre es que... Habrá lugar acompañado, ¿qué? Santiaguito, que yo soy un gigante al lado de todos Santiago. Todos los colores tienen pasaporte abierto. Porque es chaparro, Santiago, acompañado, yo lo conozco, nunca me lo he encontrado. Y Santiago acompañado, no les quiero decir. Bien los acompañado. Verdes, una raza crédula, pero cándida, él daba inocente, en los codos. Cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Dejó ir. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida con y a Orlando del Rivera, ¿no? Que está verde importante ahora. Importante verdor. Un poco verde. Dice que. Es que él no volvió porque le daba pena. No, pero que le daba pena ese delay con el que nos hablaba. De esas noticias. Bueno, hermano, comencemos con música antes de hacer un programa maravilloso. Pero y busco, es que yo trato, pero no garantizo. No, por eso, pero hágale tranquilo. Vamos con Jamiroquai Little El. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, es un futbolista del Manchester City. Se llama Benjamin Mendy. Mendy, sí. No, yo lo conozco como Benjamin Mendy. O sea, yo no hablo ni africano ni nada. Ahora, pero si quiere metemos milenarios, ¿no le parece? ¿Mendy? Mendy. Milenarios, por favor, Orlando. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Al fin, ¿qué quiere decir esa vaina, Orlando? No me importa. Bueno, como lo puso Nicolás, tan africano entonces. No, es que es francés. El señor. No, ese señor no puede ser francés. El señor nació por allá. Bueno, milenario. Entonces, el señor tiene una historia muy delicada. Tomó una chica de 20 años, la llevó a su mansión. La puso en un sitio de invitados, invitó a otra gente y pues es que son los temas que me parecen muy delicados. Él dijo, ¿por qué no me acompañas a ver mi closet de ropa? Sí. Dijo, claro. Subió, llegó y el tipo le dijo, bueno, tú me harás un gran favor, yo no te voy a tocar, pero te puedes quitar la blusa porque quiero ver tus tetas, le dijo. ¿Cómo? Benjamin Mendy, ya en francés serio. Le dijo, ¿pero por qué? Le dijo, no, pues yo las quiero ver, pero no pienso tocar nada. ¿Cómo vamos, María Juliana? Muy mal, te digo. Polémico. Polémico. No es polémico. Entonces el man, que tiene 28 años, le quitó el teléfono y le dijo, yo me quiero ir ya. Le dijo, no, tranquila. Acuérdate que solo quiero ver tu cuerpo. ¿Te puedes bajar la falda? Quiero verte en calzones. Y ella, pues, se asustó un poco y le dijo, bueno, está bien. Y se bajó la falda. Sí. ¿Cómo vamos, María Juliana? Muy mal, cada vez peor. Bueno, pues él le... Lo que le quedaba se lo rapó, sí, y la violó 3 veces. Sí. Pero eso no es lo grave, es lo que le dijo al oído. ¿De qué te crees tú? ¿Qué te crees tú si yo he tenido sexo con 10.000 mujeres? Nicolás, ¿cómo vamos? Gravísimo. Qué horror. Y se llama Benjamin Mendy, como dice Nicolás. Sí, para mí, Benjamin Mendy. Es que sus orígenes son senegaleses, pero él es francés. No por eso, y por eso usted me hizo poner milenarios, porque Senegal es un país antiguo. Hombre. Y es el origen del hombre, África. Sí. Bueno, la muchacha ha puesto un juicio terrible donde confirma que el hombre la violó 3 veces solón. Yo quisiera oír a María Juliana Correa y su opinión. No, pues ¿qué voy a opinar? Terrible. Un delito aterrador. Nico, su opinión ahora, de el francés. ¿Sabe cuál es el asunto? ¿Qué es lo que están pensando? Que Mendy es un depredador sexual. Mendy. Que ya había caído en esta clase de comportamientos. Dicen que ha violado a muchas mujeres, o al menos eso es lo que está interpretando la defensa del caso. ¿Y apenas ahora están saliendo los casos? Sí. Mendy fue compañero de Falcao García. Mendy. Hable bien. Mendy. Benjamin Mendy. O Benjamín Mendy. Exacto. El tipo fue compañero de Falcao en Mónaco y fue al Manchester City, si no estoy mal, pagó una cifra altísima al Manchester City, creo que fueron 60 o 62 millones de euros por sus servicios, en un momento en el que Josep Guardiola invirtió como 140 millones de euros en defensa. Él es lateral por izquierda. Bueno, diciendo que es probable, de como están avanzando más casos y parece que hay más causas en su contra, que el tipo uno es un depredador sexual, como cualquier violador de los que hemos visto pues reseñados en este programa, y dos, el tipo se aproxima a una pena que podría ser cadena perpetua. Óigame, Nico, lo que le estoy diciendo. Se le acercó al oído. Uy, tenaz. Y le dijo, ¿de qué te crees si yo he tenido sexo con 10.000 mujeres? Desgraciado. Tranquilízate. ¿Y la subyugó? María Juliana, ¿tu opinión? Desgraciado. No tengo otra opinión. Pero algo más fuerte, es que desgraciado. No, más fuerte no puedo decirlo aquí. Desgraciado en el programa. A ti no te he dicho desgraciado nunca. No, hombre, a Nico, tranquilo. Creo. A mí tampoco. Sí. A mí varias veces. Atrevido, pero desgraciado falta no. Falta de gracia, es que desgraciado no. Es tener falta de gracia. No, claro. quisiera decir adjetivos más fuertes, pero pues acá no puedo. Me echan de la cadena, Jaime. Pero si has dicho más brutalidades y no te pasa nada. Rico, pero una cosa son brutalidades, otra cosa eso es. Tranquilo. No. Sí, pero ese caso de Mendy, le digo, es un caso gravísimo. No, señor. Tenaz. O Mendy o Mendy. Mendy. El tipo está... Benjamin Mendy o Benjamin Mendy. El tipo, no se nos olvide, fue campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia. Es que era un jugador importante, que estaba en la órbita, pues, de uno de los clubes más importantes del mundo hoy por hoy, que es el Manchester City, de la selección campeona del mundo como es Francia, y lo que les repito, parece que esta situación, la que usted estaba describiendo ahora, de no Benjamin Mendy o Benjamin Mendy, de wow. Benjamin Mendy, Mendy, pero no, es que los mezclé, dice Benjamin Mendy, y tiene cara de que si el proceso cursa como va, podría llevarse hasta una cadena perpetua. Pues ojalá. Sabes que yo no creo. Pero Nicolás va a explicarle a los oyentes. Yo no soy juez. De eso se estaba hablando. Y menos inglés. De eso se estaba hablando. Es un delito muy grave. No, gravísimo. Bueno, le metemos más. ¿Alguien tiene una que supere esta? No. Pues que la supere no, pero yo tengo una. Y es que Plácido Domingo es señalado de ser cliente de una red de prostitución en Argentina. Ah, ¿y otra vez a Plácido Domingo se le despertaron las denuncias o qué? Otra vez. En un lugar... Tengo que hablar de eso. Que de acuerdo con las investigaciones policiales era el centro de operaciones de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que era una supuesta organización que se encargaba de hacer limpiezas espirituales. Esa era como la fachada. Eso creían los vecinos. Sin embargo, en un operativo de la policía se descubrió que era una red de explotación y tráfico sexual en la cual estaban salpicados un buen grupo de personas poderosas, entre ellas Plácido Domingo. Hay audios, hay declaraciones de trabajadores que lo vinculan directamente con esta red que también opera en Washington. Quiero hablar. A ver. Es que estoy terrible. Explíquese. Le enfant terrible. Le terrible enfant. No es delito estar con una prostituta. De hecho, no le pueden imputar cargos. El tipo, yo oí los videos, el tipo llama a una chica antigua, una, como llaman, una pimp, una proxeneta. Sí, proxeneta. Él le dice, mira, estoy en el hotel tal, habitación 500, algo no me acuerdo, pero vamos a hacer la cosa así español, ¿no? Vamos a hacer la cosa diferente. Yo entro y mis agentes que están en los cuartos de al lado revisan que no falla nada. Ella le dice, pero por favor, llega tú, que no llegue otro tipo a la claro. habitación. Le dice, no te preocupes. Lo inculpan porque la voz es parecida, pero después ella en otra charla le habla a su grupo. No creo que eso sea una secta, eso se llama un proxeneta. Le dice, es que necesitamos atender a Plácido. La voz es muy parecida, pero no hay ninguna culpa porque pues la prostitución no es ningún delito, Nicolás. ¿Usted sabe a quién le pasó algo? ¿Me oye muy bien eso, brother? No, pero es que ¿sabe a quién le pasó algo? Mire, en prostitución, al que probablemente sea el próximo Balón de Oro, Karim Benzema. No, o sea, claro, él con Frank Ribery, ¿recuerdan ustedes aquel volante zurdo? No, Ribery. Ribery. El acento al final, Ribery. Me toca levantarlo. Oiga, sigue. Pues el volante zurdo y el delantero se fueron a una fiesta y contactaron a una prostituta y tuvieron sexo con la prostituta. Pero ¿qué pasó después? La prostituta, o empezaron a hacer unas investigaciones porque estaban siguiendo lo creo que paparazzi, bueno, gente ahí. Y los tipos empiezan a averiguar y la prostituta era menor de edad. Lo que sí es un delito. Otro problema. Claro. Eso sí. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, al tipo se le armó un tío Benzema, que de hecho ese fue también otro de los motivos en los que en su momento no tuvo opción en la selección francesa. Okay. Y la prostituta apareció y dijo, venga, yo sí quiero abogar por este par de caballeros, samaritanos. Caballeros. Ellos no tenían ni idea de que yo era menor de edad. Ah, bueno. Yo nunca les dije. Y ahí la cosa como que se cogió una, tamizó un poquito, okay, porque ya se le iba toda la justicia encima tanto a Benzema como a Ribery, pero eso les trajo muchos problemas de sanciones deportivos, claro, de caída de publicidad, de una cantidad de claro. cosas. Pero hasta que la prostituta dijo, no, qué pena, un segundito, que es que yo a estos tipos no les dije que yo era menor de edad, entonces para que no los vayan a enjuiciar por eso. Pero Nico, no es delito contratar a una prostituta. Claro, no es hay delito. Ninguna culpa al man. Pero el tipo organizó el operativo para que no fuera visto. Pero al ser pues figura pública, se arma escándalo, sí, no, o sí. Es que hay una cosa más grave, es que él está culpado de acoso sexual, claro, hace rato. Sí, eso sí. Cuando dirige a la ópera, ¿no? Sí, que lo vetaron de una cantidad de lugares. Sí. Claro, pero esto no es delito. Es delito para los argentinos la cadena de prostitución, claro, creo yo. Sí. Pero Plácido estuvo muy plácido, bueno, esa noche. Tranquilo, hombre. Claro, pero con plácido, ese precedente de esas denuncias de hace años, pues se le complica también la cosa un poco. No, por ser Plácido Domingo, es que imagínese usted que Nicolás Samper sea reconocido en una cadena de prostíbulos. Gravísimo. Se le acaba la carrera. No, imagínese. No, pero ¿por qué? Si es que a veces llegan cartas. No digo más. Eso a veces. Sí, dejemos esto de este tamaño. Tema del día, Nicolás, hermano. Ay, hombre. Bueno, el tema del día de hoy para los originales es lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Bueno, el macrófago dice. Macrófago. ¿Qué dice? Hace unos años una compañera que amamantaba a su crío Sus senos eran generosos en el momento de la producción láctea. Bueno, ¿cómo vamos, Nico? Le digo que para un 5-9. Tan así que resultó amamantando a varios compañeros. Eso quedó en cinta de la cámara de varios celulares de sus testigos. No. Recuerdos al insuperable. Nota, Nico. 6. Qué asco. ¿Pero por qué asco? No, porque sí, Jaime, ¿cómo así? Es un producto natural. Y pues también dale pan al que no tiene. Qué asco. De hecho, yo conozco un señor que mayor que trataba de tratar de limpiar los canales. Ah, yo también. William Rodríguez. Bueno. A un primo le pasó hace como 15 años en la madrugada en el celular de la exesposa. Era un profesor de la U de ella. Estaba borracho. Como le desviaba las llamadas, le escribió que iba a luchar por ella. Pobrecito, mi primo casi no la supera. Saludos a Thierry Henry Samper. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Vi unas fotos eróticas de una exnovia en un celular. A mí no me mostraba ni el ombligo. Ah. La china resultó webcam. Mire. Nota. Bueno, 5-4. Un día mi jefe me mostraba unas fotos de la última convención en Cartagena cuando, oh sorpresa, ese tatuaje en esos perfectos melones, yo también los conozco. Bienvenido al club. No puede ser. Saludos a la paisita inocente. Nota, Nico. Buen hombre, 5-8. En el celular de mi mejor amigo vi conversaciones subidas de tono y fotos momentos después de copular con gran fruición con la que en ese momento era mi novia. Ah, no. Si no es así, no me entero. Nota, hermanito, hermanito, 5-9. Estando en reunión de... Miro a mi compañero al lado, está viendo su celular y veo que una compañera le envía imágenes de sus partes íntimas. Ah. Una sugerencia, dejen de joder a Santiago Ángel, gracias. Déjenlo quieto. Mi papá me puso el teléfono para buscar a alguien, pero el muy calientón le estaba mandando fotos de su cabecicampana a una otilla de esas que no tiene, que no tenía agregado. No. Gas. Uy, Dios mío, 5-8. No, una vez mi compañero de trabajo me dijo que si le podía arreglar su celular. Y cuando lo agarré estaba todo viscoso. Y olía extraño. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Qué horrible! Le metió, ¿qué pasa? Le metió aceite 3 en 1. Sí, seguramente. Seguro. Y cuando vi el móvil y vi un video lésbico. Ah. Un amigo que hizo una calva sacándose brillo hasta que echa humo ese trapo. Ya listo. Pero me gustó un amigo. Pero hay uno, ese es muy calvo, bueno, hay uno abajo. Un arquitecto. Ese. Que me mostraba fotos de casas. A ver. Es buenísimo. Un arquitecto que me mostraba fotos de casas que había diseñado y de pronto apareció una foto desnudo en la cama. Este es no, muy pues, tipo mostrando, no, mira, esta es la casa, este, estos son los cuartos, y de pronto, pin, la foto del man ahí en pelotón. Buenísimo. Pues que a mí me pasó un día. ¿Cómo? El gerente financiero de Producciones GES, sí. Yo lo conté ya. No lo doy el nombre porque era muy buena gente, era todo distinguido, elegante. Sí. Pero tenía su toque flujo. Fluido. ¿Sí? Sí, pero yo no decía nunca. Usted tranqui, nada. Sí, exacto. Y el tipo iba los sábados a trabajar y me preguntaba por qué. Pues llevaba un fotógrafo profesional y se montaba en los escritorios en pelota a tomarte fotos como Burt Reynolds. Y un día salió una foto y le dije, ¿a usted qué es lo que le pasa? Y me dijo, no. Y no renunció. Le dije, coma callado. Claro. Pero tiene que revisar su comportamiento, bro. Exacto, sí. En la oficina, no sé si vieron la revista Playgirl Burt Reynolds. Pues miren esa foto. Playgirl Burt Reynolds en los 80s. Y era él. No. Y se empelotaba así, igualito, todo peludo. Y llevaba un fotógrafo a que le hiciera fotos. No puede ser. La cópula nunca la vi, pero. Exacto. Supongo que era la. Bueno, era otra inspiración de él. Fulminación del evento. Claro, era otra inspiración de él, ¿no? Bueno, vamos con música, hermano. Estamos muy, muy profundamente perdidos, ¿no? No, hombre. Mónica, ¿cómo vas? Bien, súper, oyendo todas esas grandes historias de cada uno de ustedes. ¿Pero estás brava o qué? ¿Estamos bien? No, cero, estoy súper. Gracias, Moni. Vamos con Janet Jackson, Miss You Much, 1986, su gran éxito. En los originales, El Mundo al Instante. No, imagínese que me toca hablar de fútbol y me parece tan harto. ¿Por qué, hombre? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, pero es que usted tiene que ser un poquito más amable. No, yo seré muy no amable. No tan subido. Mire que con, bueno, pues, con Benjamin Mendy, Benjamin Mendy. Lo hice muy modesto. No, Benjamin Mendy. Sí, porque se pudo haber regado 10 minutos. Sí, y lo hice de manera modesta. Frank Ribéry, que ya no. Bueno, venga. Es que imagínense que hay un rollo muy fuerte. A ver. Lo va a leer, pero le pido que su comentario sea muy discreto. Sí, por la tijera. Porque es que usted empieza las alineaciones desde que tenía 4 años, eso es muy berraco. Bueno, tranquilo. Eso dejémoslo a otros programas. Pues el tema es que el Manchester está mamado con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque no hace nada. Porque el rendimiento de ese señor ha sido terrible. Uh-huh. Y Nicolás lo sabe, o sea, no ha sido una persona importante. Sí. De hecho, el Manchester United pues ha tenido que aguantar que tipo llega tarde después de las concentraciones y ahora el señor Ronaldo tiene es que una libreta de todo lo que hablan mal de él. ¿Así? Amenaza con su libreta de apuntes. No jodas. No, minuto, estoy contando. Cristiano Ronaldo dice en Instagram que contará pronto su verdad. Dice que todo lo que dicen de él lo anota en una libreta y que de 100, 5 son verdad. Lo único cierto es que este man no ha hecho nada. Es que no está cómodo ahí. El Manchester United está pésimo. Mm. Pésimo. Y todo esto viene después de que el man pues salió con algunos honores del Juventus. Sí. Y ahí viene mi segunda parte. Y es que después de una lucha muy pelotuda, sí, Casemiro se va, sí, para el Manchester United por 60 millones y le van a doblar el sueldo. Cierto. Creo que le van a pagar 20 millones de euros. Entonces me gustaría que Nicolás, sí, en una brevísima intervención, sí, desarrolle, intente explicarle a los oyentes sobre Cristiano, que está en la muy fea, sí, y sobre Casemiro, que ha sido... Creo yo, Nicolás, después de seguir al Real, y usted también, sí, muy opaco. O sea, hace un tipo muy opaco. No, pero adelante. Es un jugador. Bueno, por el lado de Cristiano, ¿qué pasó? Él, su hogar en el fútbol europeo grande fue Manchester United. O sea, ahí se hizo famoso. Ah, hace 19 años debutó. Claro, ahí se hizo famoso Cristiano Ronaldo cuando llegó al Sporting de Lisboa. Exacto, pero decía un imberbe. Decía, sí, mira, era un pequeñajo, sí, era un niño. Okay. Pero suave, rapidito. Este regreso de Cristiano, que no ha sido tan efectivo, ha coincidido con dos cosas. Una, que ya lleva bastante tiempo, y es la imposibilidad del Manchester United de poder cuajar a partir de refuerzos y de nómina, la posibilidad de ganar un título de liga, que no lo hace ya hace... No, una Champions, que es lo que no, por eso, pero aquí voy. Ir a Champions. Un título de liga y ahora una Champions, porque ya ni siquiera Manchester está compitiendo por Champions, que antes era un invitado casi que... De honor. Diario. Hoy por hoy vino un entrenador nuevo, Erik ten Hag, que estuvo en el Ajax, y en los dos primeros partidos... Manchester perdió 2-1 en casa contra el Brighton y 4-0 en su visita con el de la tabla abajo contra el Brentford. Hoy por hoy, entre 20 equipos, el Manchester United, bueno, solamente se han jugado 2 fechas, es verdad, es vigésimo, o sea, es último, con 0 puntos y 5 goles en contra. Bueno, Nico, entonces... Eso por el lado de Cristiano. Entonces enloquece la gente del Manchester y dice, bueno, Casemiro, o sea, agarran al que puedan. Sí. Y Florentino Pérez dice, llévense ese man. Claro. Segundo punto. Se ahorra un sueldo alto, tiene 30 años Casemiro, o sea, es un jugador que ya para el mercado puede ser un poquito más caduco. Sin embargo, y acuérdese lo que le pasó al Real Madrid de los Galácticos cuando se fue Claude Makélélé, que era como el equilibrio, el volante. ¿Makélélé? Sí, jugadorazo. Pronúncelo bien. ¿Cómo se dice? No, en keniano. No, hombre, vente. Bueno, cuando se fue Makélélé, el Real Madrid entró en un grave problema táctico porque no había nadie que pudiera hacer las tareas que hacía Makélélé, que era cortar la pelota, pasarla rápido e irse al ataque. Casemiro, que entra a la formación del Real Madrid con Zidane, si no estoy mal, porque entra con Zidane ya como titular cuando Zidane hace un 4-3-3. En esa época jugaba James en el Real Madrid. James se va a un viaje, mire cómo es la vida. James se va, creo que un viaje con Selección Colombia. Sí. Llega lesionado, me parece. No sé si con amiguillas. No sé si es un partido contra Paraguay o algo y se lesiona. Y no puede jugar y le toca devolverse a Madrid. Creo que es así. Y en ese momento Duelongue, concrete. No, tranquilo. Y Zidane en ese momento dijo, ¿sabe que yo voy a jugar con tres en el medio? ¿Qué van a hacer? Kroos y Modric y Casemiro como volante corrector, como volante 5. Y ahí cuando consiguió ese 4-3-3 que perdió, armó James. James no volvió a dar la titular y el Real Madrid ganó todo lo que ganó con Zidane. Ajá. O sea, ya era imposible, digamos, como negarle a Zidane el mérito de haber encontrado un lugar para Casemiro. Concretemos un tris. No, pero le parece que datos tan fantásticos. No. ¿Y por qué lo dejan ir así suave? Por lo que le digo, porque el Real Madrid además trajo dos futbolistas. Tchouaméni, que le costó más o menos, creo que fueron unos 70 millones de euros, que es un volante. Y había traído ya a Camavinga, un también mediocampista francés, que jugaba en el Rennes y que ya con Ancelotti ha tenido turno de jugar. Lo que pasa es que ni Tchouaméni ni Camavinga me parecen a mí que son el típico volante 5. Ellos son más como unos volantes de ida y vuelta, como un box to box, antes que un mediocampista que solamente piense en marca. Sin embargo, Casemiro también tenía tiempo para irse al ataque con el Real Madrid, hizo varios goles con la selección brasileña también, pero ya tiene 30 años, ellos están apostando por esos dos talentos que son mucho más jóvenes y okay. Lo que le digo, se quita uno de los sueldos altos de la plantilla del Real Madrid, bueno, vende al jugador por una muy buena plata teniendo 30 años, así que hace Florentino un gran negocio. 60 millones y tengo entendido que se ganaba 11 y le van a pagar 22. Exactamente. Mi última pregunta, Nicolás. Dígame si no he estado... Pero impecable. Fatal de largo, pero... Ah, es que yo no me prometo, no, yo no prometo pues frescura. Pero garantiza, garantiza síntesis. Sí, síntesis. No, exacto. Nico, pero la última pregunta es que a mí me preocupa mucho ese plantel tan importante que es el Manchester United, que está muy mal hace mucho tiempo, sí. Desde la época del señor Sir Ferguson. Sí. Pero la pregunta es simple, Nico. Sí. ¿Y Casemiro le resuelve algún problema a esa gente, brother? Pues esa es la pregunta. Ellos en ese sector del campo, Manchester juega un 4-2-3-1, tiene a McTominay y a Fred. No, yo le estoy preguntando en una frase, o sea, si ¿sí hay o solución. No. No. Pero puede hacer un pero no, tiene que mandarme toda la plantera, hermano. Pero es que sabe por qué me toca nombrar a McTominay y a Fred, por ejemplo, que son dos volantes que son retrasados. Fred es brasilero, ¿no? Sí, McTominay es escocés. Esos dos futbolistas juegan con dos volantes de marca y tres volantes avanzados y un delantero. Eso es lo que está jugando hoy por hoy el Manchester United. Casemiro jugaba como único volante corrector en el Real Madrid en un 4-3-3. Entonces yo no sé si él se sienta no tan bien acompañado con un jugador porque tal vez se sienta mejor solo en esa posición del campo. A eso iba mi explicación. Jugando como él solo como volante corrector, no con un compañero que también haga lo mismo. Muy bien. Pogba, por ejemplo, hizo parte de ese mediocampo hace poco tiempo. Y Pogba era uno de los volantes en su momento corrector, pero era un volante que también iba al ataque y le pegaba muy bien a la pelota. Entonces, no sé, ahí hay que revisar, tendría que revisar el técnico del Manchester United, el nuevo técnico Erik ten Hag, si la idea va a ser jugar con dos en el medio que marquen, con los tres de avanzada y con un nueve, o si decide jugar con un solo mediocampista que marque, con dos que lo acompañen, que sean más ofensivos, digamos un Bruno Fernández, por ejemplo, podría ser, y tres hombres arriba en un 4-3-3. Pero Casemiro sí seguramente le va a quitar algún problema al Manchester United. Pues por supuesto, no lo están llevando gratis, por alguna idea tendrá el entrenador. Y peor no puede estar hoy por hoy el Manchester United, necesita... Y con todo ese lío de... Necesita estar, claro, y con lo de Cristiano, ajá, ahora que se va, o sea, el Manchester United... ¿Él dijo que se va? ¿Ya se va? Sí, sí, sí, él ya, ya están buscándole la salida. Es que hace rato la están buscando para este mercado de fichajes. Sí, una cosa de locos. Vamos con música y ella canta con muchas ganas, Billie Eilish, I Didn't Change My Number. Así es, Nico. Pues bueno, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y a los oyentes. A ver. ¿Qué es lo primero que harán cuando compren su casa propia? Uy. Uy, decorarla espectacular. Yo creo que una fiesta. Sí, sí. Yo me sí, sobre todo tú, Nico. Sí. Me sueño eso para redecorarla libre. Una fiesta a la que no están invitadas. Lo sabemos, eso sí lo sabemos. Sí, no. Yo lo tengo clarísimo. Juli, yo pensé, yo sabía que tú me ibas a decir eso porque tú y yo ahí estamos como alineadas. Yo también la decoraría, o sea, yo veo el apartamento modelo y me enamoro de una, entonces voy a comprar muebles, los cuadros, por ejemplo. Pues bueno, eso se lo quiero plantear también a los oyentes. ¿Te parece si hablamos de inseguridad? Ay, ¿qué pasó ahora, Nico? No, es un pequeño recuento de lo que ha pasado en la ciudad en los últimos días. Primero, unos caminantes que iban para Monserrate en la madrugada. ¿Subiendo Monserrate? Subiendo Monserrate. O antes de llegar a la... No, empezando a subir Monserrate. Ya. Ahí hay un calle abajo, ¿no? Sí, ahí, sí. Digamos, uno pasa por la estación del funicular y todo eso. No, y hay policías por el camino. Claro. Bueno... Varios caminantes que iban a hacer ejercicio, me imagino, pues a subir por la montaña por la mañana, se encontraron con varios sujetos armados que le robaron todo. No te lo puedo creer. Todo, le robaron todo. Ellos fueron, buenísimo, bajaron, dijeron, bueno, la policía, dicen los que fueron asaltados, como que no parece estaba tan pilas. Ok. Entonces... Primero. Sí, pues, tenaz. Claro, y bueno, y además es una hora en donde uno cree que no va nadie y eso es pulula a la lleno gente. Lleno, porque la gran mayoría de gente que sube Monserrate lo hace antes del horario laboral. Exacto. Justamente para poder subir con tiempo, bajar tranquilo, ir a la casa, bañarse, organizarse y llegar a la casa, al trabajo a las 7 u 8 de la mañana. ¿Tú sabes que antes eso hacían los equipos de fútbol aquí en Bogotá? Subían Monserrate. En los 80s. Ponle. O sea, es que como es un ejercicio cardiovascular, te digo. Los ponen a subir Monserrate. Impresionante. Sí. Yo lo hago, pues. Mentiroso. Debo estar mal de tiempo, nunca pero. No lo has hecho. No, sí, claro. Pero mentiroso. Es que debo estar muy mal de tiempo ahora, pues por ese rato no lo hago. Pero, bueno, eso por un lado. Y lo segundo, lo que pasó ayer, que nos contaba Marcela Segura en el avance de las 5, y fue la aparición de una camioneta en la calle 223. Con autopista. Tétrico. Donde había cuatro personas muertas envueltas en bolsas. Cuatro cadáveres, sí. Vuelve otra vez a estar en medio de del ojo público la seguridad, o mejor, la inseguridad en Bogotá. Porque ya habían pasado un par de sucesos, creo que también la semana pasada, algún suceso de sicariato. Pero vuelve a estar entonces los ojos puestos de la ciudadanía haciéndole una veeduría a lo que está pasando con los asuntos de seguridad en la capital, que no está fácil, pero que al parecer había bajado un poquito los índices. Creo que hace mes y medio, dos meses habían dado unos índices donde hablaban de la reducción en caso de robos y demás. Uh-huh. Pero bueno, fíjate lo que pasó. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar pilas. Exactamente. Muy pilas. Hay que estar con mucho cuidado. Vayan con sus pertenencias tranquilos, no se preocupen. Que no den papaya, a cuatro ojos. Exactamente, estén mosca con lo que va a pasar. Es una lástima que uno que estemos diciendo esto, pues que eso tenga que ser como la recomendación, pero toca. Sí. La ciudad está muy insegura. Exactamente, entonces pues para que cada uno esté muy atento, no sé cómo eran los casos de escopolamina que hace unos dos o tres meses estaban disparados. A un amigo mío de Medellín le pasó hace dos semanas. Dos semanas. ¿En Medellín? Acá en Bogotá. Ah, en Bogotá le pasó. Vino de un día para otro y esa noche escopolaminazo. Vamos con canción entonces. Esto es, bueno, es una gran banda. Steve Miller Band. Y esto es The Joker. En los originales, una gran experiencia. Bueno, desde Los Ángeles saludamos a una leyenda. Para mí es un gran honor. Los hemos tenido en los homenajes todo el año. Pero este hombre me parece brillantísimo. Porque aparte de ser el músico fundador de Toto, pues ha hecho demasiadas cosas por la música en general. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, voy a saludar a David Frank Peitsche, que me parece que es un personaje increíble. David, thank you very much for your time. A pleasure to have you here in Los Originales from Los Angeles. Oh, you're very welcome. It's a pleasure and an honor. Me gustaría, Orlando, que le subiéramos el sonido, que no oigo mucho, por favor. Bueno, vamos a quiero decirle, Emilio, y arranquemos contigo, que aparte de ser okay. El fundador de Toto, me parece que es una persona que hizo parte de la música pop, incluyendo artistas tan importantes como Bose Skaggs, como Cheryl Lynn y como un millón de personas. Quiero felicitarlo no solo por su carrera como integrante de una banda importantísima de los 70s, sino por todo lo que ha hecho por muchos músicos, y quisiera que comenzáramos con alguna cosa de él. Me parece que es un agradecimiento importante para los originales. Ok, pues si les parece podemos empezar con el primer éxito de Toto, que es la canción Georgie Porgie del 77. Claro, pero 78. Yo quisiera que primero lo saludaras. Claro. Y le hicieras la intro que te pedí. Muchas gracias. Claro. So, David, hi, welcome to the show. And first of all, our director wants to congratulate you not only for having founded Toto, which is such an important band, but also for your enormous contribution to the music of so many artists in general, you know, from Boz Skaggs to Cheryl Lynn. You've really done a lot, and we want to congratulate you for that. Oh, well, I want to thank you very much, and I'm very blessed to have a gift of music, and very blessed that my father was a great musician, so I'm just trying to contribute to the music and make better songs. Thank you very much. Sí, él dice que él se siente bendecido por la música, por su talento en la música, pero además que su papá, Marty Page, era un gran músico también. Entonces él dice que él simplemente trata de contribuir a la música y hacer buenas canciones. Eso es lo que él cuenta sobre su aporte, no solo a Toto, sino sobre la música en general. So, David, before I go ahead with my first question, if you don't mind, I'd like to hear a little bit of Toto's first big hit, which was Georgie Porgie. Bueno, mire, yo quisiera preguntarle a nuestro gran invitado, David, ¿quién es Georgie Porgie? Eso es todo. Me parece un hombre muy, muy lindo. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que tuve una pequeña... ¿Quién es Georgie Porgie? Ok. So, our director Simple, wants to know... Simple, preguntica. Who, ok, so our director wants to know, who is or who was Georgie Porgie? He was a nursery rhyme that I got from a child nursery book. And it's a little, just a, like I said, a nursery rhyme. Kind of a fictitious character. Sí, me doy cuenta que Georgie Porgie realmente era una ronda infantil, por así decirlo, que le salió de un libro infantil. Era realmente un personaje ficticio. Eso es lo que él dice al respecto. Bueno, no, y, kiss, them, kiss the girls and make them cry. O sea, un niño. Yeah. Fantástico. Yeah. Sí. Yeah. So basically, dejemos que nos diga David. Okay, so why don't you tell us a little more about that, please? Which phrase? About who is kissing the girls and making them cry. Oh. That's a secret. That's my secret. I'll never tell. Se va perfecto. Hasta la tumba con eso. Nunca va a contarlo. El día que esté en su lecho de muerte, tal vez. Bueno, adelante, Emilio. Siguiente pregunta. Es que aquí hay una segunda voz, que es una chica que se hizo muy famosa por una canción llamada Got to Be Real, que él compuso, que es Sheryl Lynn. Entonces, antes de hacer la siguiente pregunta, quisiera oír esta canción, que es una coautoría de él y fue uno de los momentos más importantes del disco, que es el tema Got to Be Real. David, before we continue, I want to remember Sheryl Lynn, because I know that you guys had quite an important working relationship in the 70s. And another song, a song by her that was a very big moment in the history of disco. And I know that you were one of the writers of this song, which was a huge hit, called Got to Be Real. So let's hear a little bit of that, please. Parte de la genialidad que tenía Toto es que eran grandes músicos de sesión, inclusive desde antes de formar la banda. O sea, trabajaron con todo el mundo, con Michael Jackson, con Steely Dan. Hicieron esta canción para Sheryl Lynn. Entonces siempre fue una banda famosa por tener músicos del más alto calibre. Entonces quiero preguntarle cómo recuerda a él esa época, de esa época, digamos que simultánea y tal vez un poquito anterior a Toto, de trabajar con grandes artistas y crear canciones que se volvieron clásicos inmortales, tanto con Toto como sin Toto. So, you know, David, before Toto was formed, you guys had already earned a reputation for being among the best session musicians ever, and you contributed to some of the biggest hits in history, you know, with and without Toto, like this song, or for example, you know, stuff by Steely Dan, Michael Jackson, and whatnot. My question has to do with this. How does it feel for you to know that you have been a part of this very important musical legacy, creating songs that people still remember to this day? Oh, it's a real blessing and a real fulfillment. It's very fulfilling to sit back and listen to so many songs that you've been collaborative with other people. And it just gives me a great feeling to know that I've contributed to music for the last 30 years. Sí, para él es una bendición sentarse y escuchar estas canciones y recordar como el trabajo en equipo, las contribuciones maravillosas que se pudieron hacer, y él cuenta que para él simplemente se siente maravilloso saber que él ha podido contribuir de una forma tan contundente a la música de los de las últimas décadas, de hecho. Y entonces yo creo que ya es hora de profundizar un poquito más en Toto, un poquito antes de mi siguiente pregunta, que es la canción Rosanna. David, let's hear a little bit of Rosanna, please, before the next question. Okay. Bueno, y mi siguiente pregunta tiene que ver con que Toto tuvo unos éxitos muy importantes en los 80, como esta canción, como África, y definitivamente se convirtieron en una banda clásica y emblemática, sobre todo de esa década. Mi pregunta tiene que ver con qué se siente haber sido parte de ese legado de canciones maravillosas, pero sobre todo, cómo recuerda él el proceso creativo que resultó en estos grandes éxitos. So, you know, Toto has been one of the biggest bands to ever be associated, especially with the 80s. People still remember these songs to this day. So, you know, you were telling us that it is a huge blessing for you to be a part of these songs that are so memorable. How do you remember the creative process behind all these hits like Africa, Hold the Line, Rosanna, and so on? Well, good question. A lot of it starts with me sitting down at a keyboard and playing a riff. I'm a big believer in riffs. Like the opening to Hold the Line is a piano riff. The opening to Africa is a keyboard riff on a CS-80. And so I attribute the fact that I'm able to arrange music in a way that's real popular because my father taught me. And I think that has to do with some of the success of the songs, is that the songs are very good records. And I have the other members of the band to thank for that, because they're all very professional and very great players. Bueno, él cuenta que él atribuye, digamos, todo eso a que la mayoría de las veces las canciones comienzan, el proceso comienza con que él se sienta en un teclado y toca lo que en música se llama un riff, un groove, podríamos decirlo así. Y él atribuye todo a que su papá le enseñó a arreglar música popular. Y también tiene que reconocer el talento de los otros miembros de la banda, que contribuye de forma enorme. Entonces él cree que todo se complementa. Y hablando de su banda, pues vamos entonces en este momento a oír un poquito de algo de lo nuevo de David Page, que es su primer álbum en solitario. Before we ask the next question, I want to hear a little bit of a very long-awaited project that finally came out this year, which is your new solo album. So I want to hear a little bit of the first single from that record, which is Spirit of the Moonrise, and then we'll go on with the next question, please. Pues a ver, yo siento que venir de una banda como Toto, tan famosa, y de repente a estas alturas de la vida, lanzarse como solista, pues eso tiene que conllevar, me imagino que muchas satisfacciones, pero también debe haber un factor de riesgo ahí. Quisiera preguntarle para él cómo ha sido todo este proceso de hacer un nuevo álbum en solitario, sobre todo teniendo en cuenta el bagaje con el que él ya viene, que sonó muy grande. So, you know, I was just thinking, it's got to be a very interesting challenge to come from a band as renowned and popular and remembered as Toto, and suddenly kind of put that beside you a little bit and go solo, especially, you know, at this stage in life. So which were the biggest risks, but also the biggest satisfactions that you've gotten so far behind this new solo project? Well, I think that the positive part is that I was able to get out some music during the COVID pandemic when everybody else was Zooming. I was Zooming too with musicians, having them do overdubs on my project. So it was nothing but a creative, productive, collaborative effort between me and my friends and who are musicians. And I think that's plus my bandmates, Steve Lukather and Joseph Williams, were urging me and supporting me, wanting me to do a solo record, because I never have. So it was a combination of things, and I'm glad it worked out. Sí, él cuenta que es una combinación de muchas cosas, pero que sobre todo él destaca lo positivo de todo esto, que fue que pudo sacar música durante la pandemia, que eso es bien difícil de por sí. Entonces él cuenta que mientras los demás estaban hablando con sus familias en Zoom, él estaba sentado hablando con sus amigos músicos en Zoom y trabajando en estas canciones, y ya de por sí eso para él es el plus más grande. Digamos que aunque fue una combinación de diferentes factores, eso es lo que él más destaca de este nuevo proyecto. Y bueno, nuestro director tiene una pregunta para hacer ahora. Bueno, no, yo me vuelvo al pasado, porque yo creo que es que David viene de los 70s. Entonces yo sí quisiera recuperar algo de ese sonido que fue muy importante en Estados Unidos. Y pues le quisiera hablar un poquito de una canción que fue muy importante para la vida de los que trabajamos en radio en ese momento. David, I have the chance to hear the music of Bosa Skaggs. And basically this song Lowdown, that I think is tremendous music, tremendous arrangement, and etc. And I know you were part of that. And I would like to hear that from the 70s, because my next question has to deal with that 70s, because you were part of that wonderful era. Would you mind if we hear a little bit of Lowdown from Boss Skax? I would love it. Bueno, David le preguntaría, después de oír estas canciones de los 70 con unos arreglos increíbles, con vientos de verdad, con todo esto, ¿cómo fue su paso a los 80s? Porque yo creo que él dejó una huella muy especial en los 70s con Georgie Porgy, con Lowdown, con Got to Be Real, y el nuevo sonido fue un poquito diferente. David, I just remember the 70s as the best era in music, and you were part of it. And then you moved to the 80s, and I just wonder how do you think your life changed when you used the real horns, the real arrangements, and then you went to the samplers, etc. Because I think 70s was the most important part in my music life. Yes, I agree that there was much more acoustic in the record making, all of more acoustic instruments like bass, drums, and horns. And as it moved into the 80s, it got more electronic with drum machines and synthesizers and synthesized horns. We tried to do the best of both worlds. We tried to do work with synthesizers and real people like Jeff Porcaro and David Hungate on bass, Mike Porcaro. And then even when we did the Seventh One album in 1988, I brought in the Rosanna Horn section, which included Tom Scott, Jim Horn, James Pankow, and Gary Grant and Jerry Hay. And so I've always been integrating real musicians into our music, whether it's computerized or whether it's actual people playing. So I think you have to move with the times, and like Quincy Jones says, you got to combine science with soul. Emilio, es clarísima la respuesta. Me parece muy importante que la cuentes antes de la siguiente y última canción con nuestro amigo David. Ok, listo. Pues a ver, evidentemente en los 70 se usaba mucho más instrumento acústico en las grabaciones. Cuando comenzaron los 80, pues transicionaron, todo el mundo se transicionó hacia sonidos más electrónicos, más sintetizados, y en Toto ellos trataron siempre de combinar lo mejor de ambos mundos. Inclusive eso es algo que Quincy Jones siempre apoyó, y por ejemplo en 1988 ellos hicieron un disco en el que tuvieron metales de verdad, por ejemplo, combinados con los sonidos sintetizados. Y grandes intérpretes de metales como James Pankow de la banda Chicago, o Jerry Hay, que era famoso por escribir los arreglos de metales para Earth, Wind and Fire. Pero sí, él cuenta que toca moverse con los tiempos, básicamente. Bueno, ¿qué vamos a poner ahí para despedir a nuestro amigo David? Pues yo creo que no se puede hablar de David Page sin recordar esta canción de Toto, que fue un palo enorme, que es el tema Africa. David, before we wrap up, I want us to hear a little bit of what is arguably Toto's biggest hit to this day, which is the song Africa. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué de África los inspiró para escribir esta canción? Porque África, musicalmente, siempre ha sido inspiración para todo el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con el jazz, el soul, la música latina. Pero me parece muy curioso que una canción muy pop como esta sea inspirada por África. David, my final question is this one. You know, I find it very curious that a pop song like this is inspired by Africa. You know, Africa has been known to inspire a lot of rhythms like, you know, jazz or Latin music or even R&B. But what about Africa inspired you guys to create this song? Well, first of all, it was the riff that I came up with, which is bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I had that riff, and I knew that it had to be a heartbeat and a percussive-driven song. So I got asked Jeff Porcaro to help me co-write the song, and write the Luke and could make it with Lenny Castro. Him and Lenny Castro performed all the instruments that are playing the heartbeat that you hear starting the song, and it carries on throughout the whole song. So I think that the driving heartbeat of the drums and the percussion were the engine that drove this song into being what it ended up being. Okay, él cuenta que todo esto tiene que ver con el groove de la canción, con el riff que él compuso, que para él sonaba como el latido de un corazón, y se dio cuenta que tenía que ser un tema percusivo, y obviamente África es muy asociado con los instrumentos de percusión. Entonces básicamente él le pidió a Jeff Porcaro, que en paz descanse, y a Lenny Castro, que entre los dos crearan con los instrumentos el sonido del latido del corazón, que es como lo que hace que esa canción suene de manera tan particular. So, ok, listo, ese ha sido el tiempo que hemos tenido con el señor David Page para hoy. Queremos felicitarlo por su música y ojalá pronto podamos tenerlo en Colombia. So, David, thank you very much for being with us. It has been a pleasure to talk to you. And congratulations on the great music you've created over the years. And we hope to have you in Colombia very soon. Well, I want to thank you, and it's been a pleasure. And I just want to reach out and thank all of the fans, friends, and family that have been so loyal supporting us all these years. We're nothing without our fans. So God bless each and every one of you. Sí, él agradece a todos los fans, todos los amigos, toda la familia que han sido tan incondicionales con él durante los años. Él dice, sin los fans no somos nada. También agradece a los originales por tener este espacio. Y ese ha sido el tiempo que hemos tenido hoy para conversar con el gran David Page. Así que muchas gracias, Emilio. Muy agradecido. Muchas gracias a David Page. Y bueno, Orlando, gracias. Puedes despedir al invitado. Y bueno, finalmente se logró, pero este es un tipo musicalmente bueno. Quiero poner una canción para que la gente se nos anime en un viernes, que se llama 99. Me la encontré por ahí, del combo de los 80s, homenaje a los Porcaro. Bueno, ¿qué les puedo decir después de esta entrevista tan maravillosa? El lunes en nuestro podcast seguro van a encontrar, si se la perdieron, la entrevista con David Page. Bueno, faltan 3 arepasos. Sí, primer arepaso, sí. ¿Está momido? No, primer arepaso. ¿Pero está momido? No. ¿Tienes sueño? No, que se habla así, hombre. ¿Está canchadito? Canchao. Bueno, hombre, tengo una historia bellísima. Cuente. Hay un tipo que se llama, es que me toca prepararlo muy bien, es de Nepal y es un Sherpa, que es la gente que lleva a los grandes turistas al Everest, que se llama Nirmal Nims. El 22 de mayo de 2019 tomó una foto en que habían 250 personas en cola subiendo al Everest. No sé si la recuerdan. Sí, claro, que había fila, había y él trancón. Y él estaba bajando. Hey, mimi. Usted sabe, es que bajar a cada lado hay 1,000 metros de precipicio. Sí, hay vacío alto. Alto. Pues este tipo es un tipo importantísimo. Y ha sido acreditado como una de las 3 personas que han coronado en el mundo los montes, las montañas que miden más de 8,000 metros. Si ustedes me han seguido mi cultura de todas esas cosas que me fascinan, me deberían decir cuántas montañas en el mundo tienen de altura más de 8,000 metros. Eso es todo. Ojo con Mónica, que eso va a ser donde llegue a sacarla. No, espere. La echamos, la echamos. ¿No sabe? ¿Qué va a saber? Nadie sabe. Más de 8,000 metros. Se acabó el tiempo. Menos dos para Orlando Rivera. Ay, no, en serio. Pero es que me pone, Pacho está 3E. ¿Cómo así? Pacho está 3E. A mí me toca retirarme porque a este paso voy a terminar en 40, en menos 40. No, dice, no, no, Pacho está 13. Estaba escribiendo tres montañas. Igual Pacho está 3E. Mando foto al grupo. No, es que así fue porque y se demoró en salir la cosa, además. No, pero Pacho está 13. Tenía el menos 2. Eso te pasa con frecuencia, ¿no? Sí, pero siempre. Pacho está 13. Es todos los días. Todos bueno, menos 2. Mónica, menos 1. ¿Ah, sí? ¿Otra vez? ¿Exageré? ¿55? Ay, mi amor. Sí, demasiadas. Pues, bueno, el mundo es tan grande. Corríjala, brother. Qué bueno, 55. 55. Los originales. Hay la que sumar la Sierra Nevada de Santa Marta, los Apalaches, los Apeninos, los Alpes franceses. 8.000 es 8.000. Y se tiene que aguantar la lora, que es muy interesante. El nepalí Nirmal Nirospurya tomó el 22 de mayo del 19 la foto famosa. En aquel momento Apuya estaba en medio del Project Possible, un proyecto que, al contrario de lo que dice su nombre, muchos daban por imposible. Nims quería escalar todas las montañas mayores de 8.000 metros que hay en la Tierra. A los pies de Nims quedaron no solo los montes Annapurna, Dualagiri, Kanchenjunga, Makalu, Everest, Lhotse, Nanga Parbat, Kutcherbram 1, Kutcherbram 2, Broad Peak, K2, Manaslu, Cho'oyu y Shisha Pangma, sino miles de personas que boquiabiertas han visto su documental 14 Picos. Lo pueden ver en Netflix. Ya no me importa, ya no me importa porque no volvieron. Pero pueden son volver. Pero yo no más voy a aplastar a esperarlos. 14 montes. 14. Montañas en el mundo mayores de 8.000 muchas metros. ¿Por qué 8.000 metros es un tote? Porque eso lo llaman la zona de la muerte. La hipoxia da. Es muy complicado porque el aire es el 40% menos de oxígeno. Les recomiendo seguir esta historia. Y después de mucho análisis y después de calcular las alturas de tres montes que estaban mal calculados, solamente tres personas tienen ese honor. Uy. El alemán Eberhard Jurgensky. ¿Cómo se llama? No, perdón, ese es el que hizo el análisis. Ah, bueno, pero me gusta el nombre. Ed Visters, yo lo entrevisté. Veika Gustanford. Y este señor, Nims Purja. Los 14.8000. No hay más montañas más altas de 8.000 en el mundo. Yo quisiera invitarlos a que subieran 8.000. Nico, ¿no? Estuvieron bien. No, pues, estuvieron muy, muy, muy tímidos. Ah, ok. Pero 5 y 3, pues, no tiene mérito. Versus 55 y versus este. Pacho está en la 3E. No, y él no, dice no, que pero... es que yo... No, pues, Pacho está en la 3E, no, pero es que voy a botar ese aparato. Tiene, hombre. ¡Bótelo, brother! ¡No, hombre! Pacho está en la 3E. Le está escribiendo otro man, brother. Estoy que le meto menos 4 para que no moleste. Yo voy a hacer uno. ¿Cómo quedó el arepaso, María Julia? Menos 4, hombre. ¿Cómo quedó el arepaso, María Julia? Por cada 8.000, por cada monte de 8.000. Mónica tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 10, mira, yo tengo menos 6. ¿Ah? Ahí vas. Y Nicolás tiene 8 puntos. Pero alguna pregunta. A Orlando le clavo menos 2-3 veces por programa. ¿Por qué sigue en menos 6? No. Ayer estaba, antier estaba en menos 6. O ayer en el primer arepaso, le pusiste un menos 2 y quedó en menos 8. Le acabas de poner un menos 2 y quedó en menos 10. Me parece que es bajito. No, sí, pero es que uno, él ha tenido 69, buenos puntos y tal, 69, y la vaina, y eso bajito. Tal cual. Pero ese cuento, Pacho está en la 3B y yo tengo raro que aguantarme eso. Pero en la 3B, ¿qué es? ¿Es un monte, Orly? El no, 3B, es que son los canales. No, es que ya no más este cuento. Es que ves que yo voy a perder, vuelvo y repito lo de Orlando. Es que es bastante apoteósico. Pacho está 3E. ¿Qué es eso, Nico? No, pues hombre. Es no. Pacho Cundinamarca. Claro, y el monte se llama 3E. Y ahí es planito, es que es más raro, bien, ¿no? Ahí Pacho es planito. Pacho más Cundinamarca bien. Es planón, planón. Eso es planito, rico. Donde viene Gonzalo Rodríguez Gacha. Es correcto, alias el mexicano. No, Pacho. Bueno, Pacho. Pacho, yo pensé que él se Pacho refería como mexicano. Un código de un monte, de verdad, cuando leí. Cuando era 3K, Pacho está 3E. O sea, el alpinista estaba en la posición 3E. O en el base camp número 3. No, cuenta chiste usted que no hace nada. Despegamos, por favor. De verdad. Malo este man. Y alegando, yo voto esto, yo renuncio. Váyase, mijo. Bueno. Qué buena, que no nos vas a hacer ninguna falta. ¿De acuerdo, hermano? Bueno, tranquilo, tranquilo, hombre. Enfrente al tigre, hermano. No, déjelo, déjelo. Nos falta el tema del día, hermano. No hemos trabajado. Pero pues y María Juliana, ay, pero déjalo tranquilo. Yo no he dicho nada. Arena Grande y Farrell Williams, Blaze. Gente bien preparada. Bueno, después de tantos ires y devenires, gente bien preparada, Angelina Jolie. A ver, que, ¿por qué? Pues esta chica es bella. Era bella, ya no. No, todavía. No, es un... O sea, no es... un sartal no, de huesos, no. Nicolás. Solo los huesos dejó Brad Pitt. Exacto. Una bolsa, Brad Pitt una bolsa, una bolsa una bolsita con huesos. Huesos. Qué crueldad. Pues no es igual que en chapó su juventud. Chapó para Nico. ¿Qué carajo? Primer apunte en toda la semana. No, pero este me paga los 5 días, le cuento. No, le quedamos debiendo 2 semanas. De verdad nos creemos superiores a nada. Pero bueno, pues es que ella está demandando al FBI porque le negaron todo lo que pidió. Y está demandando a la FBI. Ella solo quiere lo siguiente. A ver. ¿Qué será? Espérate, pero tú eres, ¿por qué tan agreste? Muy agreste. La custodia de sus 5 hijos. Eso es difícil. Es que el otro muchacho también los crió. Sí, claro. Brad. ¿Quién es más churro, Angelina o Brad? Yo creo que Brad sobrado. Brangelina. Brangelina. No, ¿tú qué piensas? ¿Brad o Angelina? Angelina. ¿Quién es más? Nico, ¿de verdad? Es que de verdad. No, pero tranquilo, deje. Lo estoy diciendo. Y quiere... Brad está muy acabado. Bodega. No, ese último papel de Brad en Bullet Train. No quiero hablar de esa película porque me volví loco, porque me parece la mejor película del año, ¿no? ¿En serio? Para... Uy, hermano, eso es muy fuerte. ¿Tremenda? Uy, es que la verdad es que es la verdadera ficción. Y Brad sale un poquito achacado, pero... Pues mi esposa, no sé, tenía un balde. Sí. Y se lo puso... Debajo del cuello. No, no fue en el cuello, es que ese es el problema. ¡No! ¡No! Caía de fluvios de todos lados. Bueno. No sé, no entendí. Claro. Parece que estaban unas goteras en el cine. Sigamos. Y me dijo, podrá ser muy arrugado, pero qué belleza. No, es que además un papelón, ¿no? Sobrado. Sí. Mira, les voy a leer, gente bien preparada, y les voy a leer lo que escribió esa película. Sí. Yo se la recomiendo a ojo cerrado porque es, claro, hay que entender que la gente no se muere, ¿ustedes me entienden? ¿Puedo leer? Sí. Dele, dele. Yo le dije, ¿por qué no ves esa película? Y me contestó, bueno, me vi Bullet Train. Sí. Pasé dichosa. Pero puedo... Nico, déjeme. No, por eso, por eso. 10 sobre 10. Las secuencias de pelea, se nota mucho que el director también se dedica a eso. Y su toque se siente resto como el humor y el ritmo, similar a Deadpool. Obra maestra, debes verla, mucho mejor que la 1. Brad Pitt cae demasiado bien y me gusta el chiste medio Mr. Magoo que en el fondo le va mal, pero siempre le va bien. Bad Bunny, 11 sobre 10. Ella es un poco fanática, agreste. Sí. No, agreste. Sí, ella le encanta Bad Bunny. Lo amo y actúa bien y lo dio todo. La música espectacular. La música, Nicolás, ¿qué? Se muere uno. Sí. Espectacular. Ah, buena, buena. No, la selección. Sí. Buena selección y me encantó el diseño de producción de los vagones de tren y los chistes de cada uno. Michael Shannon, muy rey. Pero sin duda lo mejor de toda la película son Lemon y Tangerine, los hermanos, y los stickers de tren. Me puso triste que no pudieran seguir serruchando miembros juntos por Bolivia. Cortaban gente. No. Me vería un spin-off de ellos dos. Tangerine, muy papacito, y ese man es excelente actor. Se llama Aaron Taylor Johnson. Sale en Tenet y en Nocturnal Animals. Lo amo. Y Lemon fue mi favorito. Ese man se llama Brian Tyree Henry y es un ídolo, hace de Paperboy en Atlanta y acá es estupendo. Gran dupla, gran peli, gran recomendación y gran product placement. Mi corazón se lo lleva The Wolf, es una chica latina. Uh-huh. Siempre te amo. Besitos en la nariz a ti y a Coquito. Nico, el final acaba con todo. El final, sí, 0-1 con toda. 0-1 hasta el final. No, hermoso. Mire, final. Mónica se quedó corta. Yo creo que es la mejor película que he visto este año. ¿De verdad? Y usted, si se queda dormido, es un idiota. ¿En serio? Es muy bueno. Película. Esto en un, es un tren, es que esto hecho en Japón. Es el tren bala que va de Tokio a Kioto. Uh-huh. Hermano, lleva a Catalina Aldana. Sí. Y le juro que comete errores dentro de la sala. Muchas gracias. ¿En serio? ¡Buah! No hay una sola escena sexual, por supuesto. Claro. Esa es gente bien preparada. Yo no tengo nada más que hablar. Iba con otra nota. Sigo. Sí. Hágale, usted tiene. Ah, pero no digo que sí. Ah, pensé que tú. Yo qué voy a seguir. Yo ya. Es que no puedo estar. Estuve descansando 30 por Emilio con los por caro. Oiga, yo no sabía que esa, se murió. Esa se murió fue la única pregunta caro. Que se me quedó a mí pendiente, que por qué ¿y se por qué no se la preguntó? Los por caro. Pero si le di la. Si le di la, la. Le di la el trozo y usted no fue capaz. No diga eso. Yo quedé como con esa duda. ¿Y por qué no preguntó? No sé, ¿sabe que? Es que me lo dijo que en paz descanse. Yo claro. Pensé que los tipos eran inmortales. Claro, es que yo eso fue lo que más me aterró a mí. ¿Pero por qué no atacó? Yo quería preguntar sobre la muerte cada mes de un por caro. Yo estaba como... No son muertes, todos nacen. Pero es que nacen después, ¿ve? Es que es rarísimo porque es un ciclo de vida muy curioso porque de pronto usted los oye y mueren. Y después, a los dos meses nacen y vuelven y mueren. A mí me parece un ciclo de vida envidiable. Pues, brother... Creo, y creo que el tipo no es, es súper buen músico ese man, es que viera los créditos. ¿El que se murió o el que nació? No, el que entrevistamos, ese man tiene música de todo el mundo, brother. Sí. Mucha. Bueno, ya, usted ya hizo gente bien preparada, los por caro. María Juliana. Pues vean esta nota que me parece un poco absurda, preparada va a tener que estar Shakira si pasa esto. ¿Qué? ¿Se acuerdan la canción de Te Felicito que Shakira publicó hace unos meses con Rauw Alejandro, que después cuando se separó de Piqué dijeron que era para él, etcétera? Piqué y tal, que sí, ha claro. Sido súper... muy exitosa, ¿no? Muy exitosa. No tengo ni idea ni me acuerdo de nada. Bueno, tiene un baile muy particular esa canción, las canciones hoy en día, sobre todo estos géneros, pues generan ciertas coreografías para que se vuelvan virales en TikTok. Y es el caso de esta canción, se volvió muy viral. Sarria una vez hizo una de esas coreografías, ¿sí? de esa canción. Seguramente. Pues la prensa mexicana reveló hoy que Shakira podría atravesar un nuevo pleito legal, pues algunas versiones indican que Florinda Mesa, la esposa de, pues, del fallecido Roberto Gómez Bolaños, tendría en la mira una demanda en contra de Shakira porque supuestamente le copió el baile al personaje, al Chavo. Sí. Estoy de acuerdo, estoy hay de acuerdo. Hay una parte de este baile. Shakira es fusiladora. Shakira, lo he dicho desde Estoy Aquí, Jaime, que pero, es de The Pretenders. Pero sígueme, así, amor. Pero todo el mundo ha hecho, pues, o sea, todo el mundo hace estos bailes. Ya sé un baile dónde vas. Como un robot. Como un robot. Robótico, sí. Exacto, como un robot con movimientos rígidos. Y muchas personas en las redes sociales lo han llegado a comparar con la garrotera claro. Que le daba el Chavo del Ocho. Claro, es que yo soy rígido cuando me muevo, cuando pero le daba yo miedo. No lo hago público. Bueno. Ninguna de las dos partes, ojo. Ojalá esto sea un rumor nada más, porque me parecería absurdo que Florinda Mesa salga a demandar a Shakira porque baila como y parece está, chavo en la garrotera. ¿Está mal de plata o qué? ¿Florinda? Pues puede ser, no sé. Pues acuérdense que ella tiene una pelea legal muy dura con los hijos con los de hijos, Roberto Gómez Bolaños. Por el tema de los derechos, del Chao, de Chespirito, que por eso salieron del aire. Una señora más bien aburrida, te digo. Puede ser, porque ahorita pues todo el mundo se pega de este tipo de demandas para sacar provecho. Es que es una señora muy aburrida, Florinda Mesa. Muy harta, ¿será no que podría llegar? O sea, si se lo proponen, ¿podría llegar a hacerlo? No, pierde, pero es de esa gente harta, ¿sí me explico? Bueno, ahí está. Pero es que Florinda Mesa... Es harta, Florinda Mesa. Es aburridísima esa gente. No dejaba hablar a Roberto Gómez Bolaños, no, era insoportable. Bueno, Nico, pero usted acabó, ¿no? Insoportable la señora. ¿A ustedes les parece buscar y recuperar el tema del día o no? Sí, pues hombre, ¿cómo no? Lo peor que viste por accidente. Ah, ok. Lo peor. Ay, oiga, pero también tenemos que hablar del premio. Pero bueno, después, porque estamos en sección. No, pero un minutico, es que primero. Ah, ¿estamos en sección? Sí, claro. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Bueno, a la pregunta. Lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. ¿Le cuento el premio que tenemos para esta semana? Sí. Pues, sí, de digamos, una. Qué bueno, pero, sí. Pero haga una cosa rico, elegante, rico, hombre, el premio rico. Discreta, con sintética. Y le digo que el premio muy rico, porque... Rico, más o menos rico. Rico, rico. Mire. A la muchachera. Echemos cháchara antes, sí, estoy de acuerdo. Hágate. Echemos cháchara antes, sí. Lo mío es conversar. Mónica. Ah. Señor. Mónica, echemos cháchara. Echemos cháchara, me encanta. Yo estoy aquí en una sala como si estuviera echando cháchara, literal. Hola, ¿me escucho? Ponte el micrófono en la boca, mi amor. Te estabas escuchando bien al principio y después exacto, no. Exacto, al principio sí, bien y después y como que te volteaste. Fue un poquito. No, me puse a echar demasiada cháchara, espera un segundo. ¿Puede ser algo técnico? No, conecta el cosito, eso tiene un conector. El chuflis. Lo que efectivamente Mónica. Estaba echando cháchara. Bueno, ahora sí, Nico, es que lo paré con una no, brutalidad. Pero hizo muy bien, metió una chicuelina usted perfecta. No, hermano, es que toca hacerle, darle gusto a todo el mundo. Bueno, los tweets, por favor. ¿Ahora sí le cuento el premio o no? Pues es que el primer premio era Scotiabank Colpatria. Claro, pero es el premio para los tweets de la semana, que está muy bueno. Hágale. Tiki Brunch en Federal Rooftop, el mejor plan para el fin de semana, mañana sábado 20 de agosto, donde además de muy buena comida caribeña, cóctel tiki exclusivo para el brunch, música para tardear y parrandear, habrá emprendimientos y más sorpresas, una experiencia única al mejor estilo federal. Síguenos en Instagram como @federalrooftop y el premio es una cena para 4 personas con 4 cócteles y una botella de whisky. Ese premio se lo llevará el mejor tweet de la semana, por supuesto, para Federal Rooftop. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Alberto Patiño. Voy a ir muy despacio, voy a leer 2. ¿Qué dice Alberto? En el celu de mi hijo, fotos editadas de un juego de Play 4. Con eso le hacía bullying a un amiguito que tenía sobrepeso. No. Lo motivé empeñando el Play, con eso pagamos el gimnasio del pelado. Cuando baje 15 kilos, desempeño el Play y él tiene que acompañarlo y pagar los intereses del préstamo. Nota, Nico. Me parece un genio. 5-9. Cucho. ¿Qué? A ver qué dice Cucho. Un parroquiano, Chiefs, que le gusta es que tomaré fotos. ¿Cómo? ¿Verdad? Voy a tratar de concentrar. Eso, a ver. ¿Qué pasa? No, pues que no sé, a ver, ¿para dónde va? ¿Esto para dónde va? Quiero saber, ¿esto para dónde va? A ver, cuente. No puedo leerlo. No, de L, pero ¿cómo no va a poder leerlo, hombre? Un amigo una vez me mostró el celular para ver un meme y apareció una notificación comprometedora que decía: amor, si te gustó el beso Baltasar. ¿Cómo? Yo quedé estático y el man volvió a ver su celular y se puso rojo como un tomate. Nota, mi. No, hombre, 5-4, ¿pero será el de Cucho? No, el de Cucho es cortico. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo es el de Cucho? Es que me dejó pensando. Es que me da mucha risa. No es nada. A ver. María Juliana, pendiente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. No. ¿Pero qué? ¿Es muy bueno? Es que es demasiado bueno. O sea, siempre gana. Es que es muy bueno. Cucho tiene una literatura increíble. Una vez el esposo de una tía me pidió ayuda con su teléfono. Mientras lo configuraba, recibió un mensaje de Juan Taller. Y la foto era una señora. Me sigo preguntando, ¿el señor es fluido o Juan le mide el aceite? Obviamente guardé silencio hasta hoy. Bueno, 0-1. Pero un ex jefe que se jactaba de copular con féminas un día me pidió que buscara unas fotos y, oh sorpresa, resulta que el hombre se le había despertado el duende. Habían retratos de un chico afro detrás de él. ¿Cómo? Y lo tenía como papa en tenedor. No. Bastante afeminado. ¡No! 5-4. Cucho. ¿Qué dice es Cucho? Que no es que, a ver, dele. Son dos líneas. No, es que no la logro. Es que no puedo leerlo. Pero, de la risa. ¿Pero por qué? A mi hija le encontré 3 pedófilos en WhatsApp. Uy, no me la están engañando haciéndose pasar por gente cool del TikTok. Y para que me mostrara el celular me tocó decirle que si no me dejaba ver el celular, a mí me le tocaba mostrárselo a la policía. Escalofrío. Uy, tremendo. 6. Muy, muy bravo eso. Una muy vez me bravo ese tweet. Colocarle el teléfono a mi marido mientras se bañaba y a sorpresa. De un número que tenía guardado como desconocido, así con ese, le enviaba fotos de la tarántula. ¿Cómo? Y él respondía con fotos del ciclopecito. No. Llamé a ese número y nunca contestó la niña. No. Cucho, pero es que no puedo. ¿Pero qué dice Cucho, hombre? ¿Qué? Chips. A ver si puede ahora un sí. Un parroquiano que le gusta es que tomarle fotos a los... ¿A los qué? No, respire, es que no lo entendí. Es a los tronquitos cuando va al baño. María Juliana. Es que no puede decir eso. No se logra, brother. María Juli. Está colapsando, María Juli. Señor. Juliana. Nota. 0-1. No, pero es muy bueno. Bueno. Le digo que tiene. Yo no debo pertenecer a la radio actual. Ese ¿por tipo qué? Es anticuado. Porque ¿por el tipo es un monstruo? Es un genio, Cucho, ¿no? Siempre perdón. La rompe, ¿no? Esto son 3 líneas. Ya, exacto, breve. Pero calma. Es que le dije que era muy difícil. No, es que no, difícil. Me gusta la ternura con la que, ¿no? No, es que no dice nada. Un parroquiano que va al baño y le toma fotos a los tronquitos. ¿Qué hizo? Bueno, es una nota. No, 0-1, 0-0, de hecho. ¿Pero por qué? Me escribió. No, porque es un asco. Pero hay gente que le gusta, pues. Pero tienes su que foto. Pensar que son troncos de madera. Sí, es seguramente. Lo que hay que entender. Los tronquitos. Se está tapando la nariz y no. Oiga eso, Nico. No, yo, es que yo no. Yo la verdad es que creo que. Este tipo escribe superior. No, Cucho es un monstruo. Yo cuánto me demoré y no puedo contener la vaina, porque es que es muy plano. Además suave, o sea, el tipo lo botó tranquilo. Bueno. Ahí está. Listo. Ok. Homenajes ahorita no, ¿no? Ya muy harto, ¿no? No. Pasamos hoy homenajes y... Bueno, homenajes, Orlando, porque están como tan débiles. Bueno, un día como hoy. ¿Hello? Sí. Es que no hay música, ¿qué pasó? Ok. Es la, bueno, Coco Chanel. nació en 1883. Sí. No, yo me salto a Gatti, arquero. No, pero ¿cómo se lo va a saltar, hombre? Atajó en Atlanta, Gimnasia, Esgrima de la Plata, River, Boca. Se retira en el año 87 después de que Sergio Silvano Maciel le hace un gol en la Bombonera. Boca Deportivo Armenio. 1945 nació Sandro. Orlando, ponga qué algo voz, de Sandro. La de Sandro, hombre, ¿no? Qué voz increíble. Pero una bien ordinaria, por favor. Qué voz linda. Prepárela mientras digo que Bill Clinton nació. ¿Cuántos tiene ya Bill Clinton? Nació en el 46, calcule, bro. O sea, 76 años. No sé. Sí. 76 debe estar. Gustavo Santaolalla. Sí, productor y músico. No, compositor. Se ganó el Oscar por la banda sonora de dos películas. Una de ellas, es que no me acuerdo, pero no importa. Laura Bozzo, buena presentadora. Se le cayó un diente el otro día que estaba en un reality. No me diga esa belleza. Imagínese, de mujer sin diente. Toda chimuela. Manolo García, Matthew Perry. Ay, no, Marco Materazzi. Uy, perdóneme. ¿Cómo dejar pasar al hombre que fue el protagonista de la final del Mundial 2006 con gol y haciendo expulsar a Zinedine Zidane? Había estado, bueno, en muchos clubes, en el Everton, estuvo también en, si no estoy mal, en el Leche, Inter, tócalo un poco, cálmalo. Uno de los mejores defensas, un tipo de esos que estaría siempre en mi equipo, Marco Materazzi. ¿Qué canción de Sandro, Orlando? Rosa, Rosa. Eso es del más o menos del 68-69. Y fue hágale, cuando, hermano. Creo que fue cuando comenzaron a llamarlo Sandro de América. Ahí va. Rosa, Rosa. Eduardo Peña es engolado. Pero este man es este más. Man es importante en goles, ¿oyó? Qué berraco tan engolado. No hable de feo. No, pero es que me da hambre. Y. Con ese vibrato ahí, ¿no? Y para eso está ahorita también, pero es que me faltó un man. John Deacon, bajista de Queen. Nico, sí. Yo pedí que usted se inventara algo. ¿Qué sí. va a poner? Voy a poner una canción que es muy buena de Queen. Haga lo que quiera. No es tan conocida y se llama Good Old Fashioned Lover Boy. Bueno, hablando y siguiendo los comentarios de Nicolás de ayer sobre Nairo Quintana, la publicación más importante de España Deportes dice que Arkea descabalgó a Nairo Quintana. ¿Vio lo que yo le dije? Eso era lo que estaba diciendo Nico. No quiero que se dé bomba. Arkea le dijo, no corres. Eso es todo. Es que mira, ¿sabes qué otra cosa dio como ese indicio? Al principio cuando hablaron de la descalificación, cuando todavía no se sabía que no iba a correr, el comunicado de la Arkea fue muy escueto, fue como súper, o sea, como que sin apoyamos a nuestro corredor, nada, fue como que lo descalificaron, punto, y revelaremos en los próximos días qué va a pasar. Bueno, voy a terminar el titular porque creo que ustedes están muy dateados. Hombre, sí. Tras el positivo de Tramadol, que me parece el colmo que tome eso, pero no me van a regañar, el equipo lo borró de la vuelta y se queda con 7, no con 8, porque la UCI no es unidad de cuidados intensivos. No, hombre. No, es un apunte flojo, pero muy malo. No le deja sustituirlo, o sea, no pueden cambiar. Ya está pierde el cupo. Ya estaba inscrito, perdió ese cupo. Bueno, ¿y qué estás comiendo, paisa? Me estaba comiendo acá un chiclecito, pero ya me lo tragué. Orlando, sáquelo. Por sáquela del estudio. ¿Qué no es se esto, puede comer. Por Dios. Por. Oye, tú esa. Bueno. Pero. Pero es que de una ordinariedad. Bueno, sigamos. Nico, ¿qué pasa? Orlando, que usted sabe. No. Ese señor. Habla, Orlando. Bueno, conclusión del. Y Nico también está comiendo chicle. Yo no, estoy aquí perfecto. Pero es que es legal. No, pero yo no estoy comiendo. Chicle. Mónica, ¿tú estás al aire? Porque faltan 2 arepasos, creo. Solo hemos hecho 1, sí. Ay, hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí, solo pues, uno. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? de... Haré paso número 2. Ah. Uy, pero fácil. Ven de comer uno, en el estudio. Uno fácil. Hola. Basta. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¿Qué te voy a buscar? ¡Buena suerte! Jaime Sánchez. ¿Qué pasa? Orlando, ¿qué hubo? Orlando, si no tiene coso, grite al final. Sí, habla. ¿Quiere hablar? Aquí estoy. ¿Quiere hablar en vez de escribir en su tenebroso aparato? Habla pues. No, señor. Mónica. Uy, hola, ¿cómo está? Soy chévere. Bueno. Chévere, chévere. Uy, muy chévere. Casi chévere. La mitad de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo inevitables. Tabaco, alcohol y obesidad están detrás de cuántos fallecimientos de cáncer en el mundo en el año 2019. Tabaco, alcohol y obesidad. No has entendido. ¿Cuánta gente se murió de cáncer en el 2019? Para ser justos, hagámoslo vocal. Me parece. Nicolás. 2 millones, dije yo. No, yo no leí nada. María Juliana. 5 millones. Orlando. 800,000 personas. Menos uno para Orlando. Ah, eso. Ya no puede decir que es el teléfono, ¿no? No. Con delay. La corrección. ¿Keep delay? ¿Keep delay? Mónica, creo que está respondiendo por un celular. Bueno. Ay, no seas malo, váleselo. No, yo soy pésimo. ¿Cuánto contestó Mónica? Hola. Chévere. ¿Cuánto contestó? Hola, chévere. ¿Cuánto es? Yo trato, pero no garantizo. No, no se escucha. Moni, ¿cuánto es? Cocosete, Moni. 65,000. Listo. Reversamos el menos uno de Orlando y se lo clavamos a Moni. Moni, gracias. Se inmoló. Se inmoló por Orlando. Se inmoló sola. La correccional. Claro, es el jefe. Le toca botarse una por el hombre, ¿no? Pues ahí verá. Reversamos el menos uno para Orlando y le ponemos menos uno a Moni. Ya está reversado. La respuesta correcta es 4,400,000. ¡Uy, casi le pego! Por las causas que les dije. Pero muy bien, María Juliana. No. 4,400 por las causas que les dije. Harta gente. El total. Ah, el total. 10 millones. No. Chi. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Y coge fumar. Ay, me dejé tomar trago. No. La claro, la población que tiene Bogotá, más o menos. No amplíe lo que usted no debe ampliar. No, pero de ¿quiere que lo levante por ser instructivo cuando pierde? No, es que quedó asombrado de mucha gente. Pero asómbrese en su casa solo, ¿sí o no? Asómbrese en privado. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 19 puntos, Orlando tiene menos 10, queda igual, yo tengo menos 6, queda igual, y Nicolás igual con 8. ¿Qué opina, Nicolás? ¿Alguien tiene algo que decir de Nicolás? Pues, ¿qué les digo yo? Pues. Pero diga algo sobrado. Faltan todavía más programas en la oficina. Por ahí como 7 programas. No, faltan 10 programas, pero eso es un mensaje a Karen Fernández, no a nosotros. Pero ¿cómo va ella? Bueno, repite pésimo. ¿Cómo va en el arepazo? Pésimo. ¿Cómo va la cosa, María Juliana? Eso, a ver. Bueno, Mónica, cuéntanos. Tiene menos 19 puntos, Orlando queda igual con menos 10, yo quedo igual con menos 6 y Nicolás tiene 8 puntos. ¿Tú qué tienes que decir, María Julia y Nicolás? Sí. Que matemáticamente estamos vivos. ¿No? Bueno, listo. Vamos con una canción, ¿les parece? Eso, eso, musiquita, rico, eso, eso, rico, rico, rico. A ver, rico, rico. Rico, rico, ala. Es que espérese un segundo, hermano, es que usted me ataca muy duro. Dame un segundo, es que todo lo del pobre es robado. No, hombre, pero a ver. Rico, rico. Rico. Esta canción divina, es que ella hizo parte, Patti LaBelle, y después LaBelle, Lady Marmalade. Bueno, mi querido Nicolás, hermano. Sí, cuénteme. Ya tenemos, ¿qué premio es Piconcito? Mire, el premio Muy Picón es una cena para cuatro personas, cuatro cócteles y una botella de whisky, pues porque es el mejor plan del fin de semana, el Tiki Brunch en Federal Rooftop. Perfecto. ¿Más picón queda Federal Rooftop? No, la dirección. Federal Rooftop es muy conocido en Bogotá. Eso sí, que el que no sepa dónde está Federal Rooftop sí está en otro cuento. Orlando, ¿qué pasó? Pero bueno, es como el estilo eso del programa. Eso queda en 82 con 12. Pero pues es que ¿quién no sabe? Eso sí, pues... Avenida bueno, Carrera 82 con 1225. Pues claro, pero no obvio. Publicidad sin dirección. Federal Rooftop, bueno, ya sabemos que queda ahí. Pero bueno, toda la vida yo... Ahí ha quedado Federal Rooftop toda la vida. Pero imagínese uno sin la dirección. La dirección, bueno, que dijo María Juliana, esa es. Claro. No, ya, pero un poco rogada la dirección, no, pero no importa. Pero Nicolás, pues es ¿quién popular, ganó Federal Rooftop? El Twitter de la semana. Mire, ganó, me pareció un gran tweet, ¿sabe? Y fue el tema del día de hoy. Que fue lo peor que viste por accidente en el celular de alguien. Y dijo Giovanni, bueno, y hay 51, 68, bueno, unos números ahí. Y él dijo, ojo, para que en serio estén atentos, por eso me gustó el tweet. A mi hija de 13 años le encontré tres pedófilos en WhatsApp que la estaban engañando, haciéndose pasar por gente cool de TikTok, y para que me mostrara el celular me tocó decirle que si no me dejaba verlo, a mí me tocaba mostrárselo a la policía. Escalofriante. Tremendo. Nico. Uy, hay que estar muy pendiente de los sí, hijos. Sí, tremendo, hijos. Me pareció tenaz, un gran tweet. Tenaz. Yo sé que es muy bueno, pero el de Cucho no merece un diploma. ¡No! Pues merece un aplauso hasta que nos salgan ampollas de las manos, sin duda. ¿Cómo se llama el del aplauso? ¿Chapó? Chapó, sí. ¿Medalla qué? ¿Diploma de honor? Sí, tiene diplomas. ¡Chapó, Twitter, chapó! Por favor. En los originales, ¡chapó! Porque ante los lobos... ¿Lo quiere recordar? Es que a usted le sale mejor la lectura. Cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, ante la imposibilidad de manejar ese producto, vamos con el último arepazo de hoy. Listo. Lo acepto escrito para no molestar a Mónica, que realmente... estaba haciendo una labor por nosotros. La natalidad está bajo mínimos en España. No consigue cambiar la tendencia que se agudizó durante la pandemia. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas, en los primeros seis meses de 2022 se logró una cifra tan baja como en 1941. ¿Cuántos bebés nacieron este año del 1 de enero en España al 30 de junio? La más baja en 80 años. ¿Cuántos bebés nacieron? Deje las toses. No. Deje esos tics nerviosos. Déjeme. Orlando, nacieron 200.000 en seis meses. María Juliana, 8.000. Mi amor, tampoco es que estén muertos. Tampoco tanto. Los padres. Claro, no es un pueblo zombie. Sí. Mónica, 150 mil. Nicolás, 65 mil. Menos uno para María Juliana Correa. Ah. En los originales. Voy a poner mis. La correccional. ¡Ah! Tenemos un ganador. ¿Quién será? Me diga. ¡Ah! Ay, mi Dios, dámelo de por vida forever. Bueno. No, mi poder de ser juez. Más. No, chapo simple. ¿Para Nicolás? Para María Juliana Correa. Para Mónica Martínez. ¡Ay! Buena, buena. Porque ante los logros que son. Uy, pero qué acertada, porque. De vez en 150. Hay que quitarse el sombrero. No, pero no es correcto. Y el 3% no le da mucho. 159 mil. Uy, pero estuvo. 705. Oh, cerquita. No. El 3%, que es el más uno. Da lo siguiente para que no me enreden. Hey. Da 154 mil. No da. ¿Ok? Ah. Pero chapó simple. Sí, pero bueno, menos uno. Pero muy bien, Moni. Ella está zombie. Nicolás la mató. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, Mónica queda con menos 18. Orlando queda con menos 10, yo quedo con menos 7 y Nicolás queda con los mismos 8 puntos. Pero ni ¿por qué atrás, María Juliana no baja nunca? Si acabo de 100. Bajar, estaba en menos 6 y quedé en menos 7. Nico, su opinión. Pues hombre, un día más, ¿no? En la oficina. No, su opinión de que María Juliana no baje nunca. No, pero es que María Juliana arrancó muy bien el arepaso, sino que ha ido... desinflándose un poco, pero allá arrancó muy bien. Menguando. ¿Pero qué tanto se ha desinflado? Uy, bastante. Orlando, su opinión para resumir lo que pasa en este concurso. Yo creo que Juli ya le está cogiendo el tiro a lo que hace el calvo. La pilló. Y entonces se sostiene ahí, porque lleva buen tiempo ahí. Ay, ¿cómo se sostiene? Si tiene menos. A 15 puntos del otro. Ah, bro. pero no estoy muy abajo tampoco. Ah, no, es que el otro sí llaman el abajo. El otro sí es un mañoso, ese sí es de lo que él mismo dice. Le cambia la llanta a un carro sin gato, sin nada. Herramienta. Eso es de una. Bueno, pero ¿ustedes ya creen que perdieron o hay chance? No, todavía hay chance. Claro. Yo no puedo cantar victoria todavía. Bueno, muchas gracias a todos. El tiempo se fue. Saludos a los por caro. Qué güey.